Se estarán llevando adelante la entrega de legajos reparados de víctimas del terrorismo de Estado a familiares. Esto tiene que ver con una política de Estado, una iniciativa de la Universidad Pública que se lleva adelante para incorporar identidades reconstruidas en sus memorias institucionales. Y se viene una nueva jornada, porque esto obviamente está sucediendo hace un montón de tiempo. Ya creo que comenzó en el 2015. Y ahora este miércoles que viene, en el Colegio Nacional Rafael Hernández, se va a estar realizando una nueva entrega y un acto de homenaje para unos 100 estudiantes, docentes y no docentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura cívico-militar. El encuentro va a ser a las 9 de la mañana, el denominado Patio de la Democracia. Bueno, esto es ahí en 1 y 49, Capital Bonaerense. Van a participar un montón de gente, obviamente invitada y directamente familiares, ¿no? Una iniciativa que se construye colectivamente y que busca incorporar estas identidades reconstruidas de una generación diezmada, poder reconocerlas y recordarlas en las memorias institucionales. Bueno, esta es una circunstancia muy interesante para poder llevar adelante este acompañamiento hacia lo que tiene que ver con las reparaciones y la reconstrucción de personas. ¿Qué pasó? Claro, iban a la universidad y en el camino la dictadura los mató, digamos, ¿no? Los desapareció y su legajo quedó ahí dando vuelta. Algunos de los legajos que van a ser reparados y entregados, por ejemplo, Sergio Karakachov, militante radical, fundador de Franja Morada y abogado. El Santiago Sánchez Viamonte, estudiante de arquitectura y militante del Partido Comunista Marxista-Leninista. Rubén Leonardo Fossati, estudiante de historia y militante en la Juventud Universitaria Peronista. Y Rodolfo Axat, militante de Montoneros y trabajador del frigorífico Swift, entre otros, ¿no? Que van a estar siendo reparados en la jornada del día miércoles. Bueno, una nueva iniciativa que se lleva adelante esta vez en el marco de la reconstrucción general de la memoria colectiva. Es una pieza del rompecabezas importante, esta que tiene que ver con los que participaron de la dinámica estudiantil. Obviamente tiene que ver también con historias que muchas veces ni sus propias familias conocen. Entonces esta iniciativa ordena un poco eso, las historias familiares, ¿no? Aporta un poco a saberlos a niveles de muchas veces sobrinos, primos. Hay historias de hermanos que no sabían también que se habían anotado en esa universidad. O sea, uno nunca puede medir efectivamente hasta dónde sirve la reconstrucción de acontecimientos como este, ¿no? Y ahí está un poco el encuentro con la historia, la vindicación también de la historia, algo que se ordena y que necesitaba ser reconstruido de esta manera, ¿no? Tenemos en línea a Guadalupe Godoy, ella es abogada, obviamente en Derechos Humanos, forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad también, y es querellante de distintas causas por delitos de lesa humanidad. Guada, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estábamos acá viendo un poco lo que se viene para este miércoles, esta súper interesante actividad, una más de tantas que han hecho en esto que tiene que ver con entregar legajos reparados de víctimas del terrorismo de Estado. Va a ser el próximo miércoles. ¿Qué nos podés contar de las particularidades de este encuentro? Bueno, es una tarea hermosa, ¿no? La verdad que cada una tiene como sus cosas y sus momentos emocionantes, es muy lindo ser parte de eso. Y cada vez es una tarea más colectiva, porque en realidad, si bien es supuestamente sería como una formalidad administrativa, ¿no? Dejar constancia del verdadero motivo por el cual una persona al principio dejó de ser parte de la universidad, sí. Y después dejar constancia en todos los casos en que han sido víctimas del terrorismo de Estado. En el caso de la Universidad de La Plata estamos hablando de más de casi 800 personas, ¿no? Y digo casi porque el número, inacabado como siempre, y todo el tiempo aparecen, y a medida que se hacen los actos, la gente llama, dice, acá falta tal, acá también, o aparecen también casos que no están en el registro único de víctimas del terrorismo de Estado, porque no ha habido denuncia formal y a partir de la reparación somos nosotros quienes iniciamos esa denuncia. Bueno, hay siempre hay algo. Y el Colegio Nacional, con todo lo que implica en la ciudad de La Plata, son exactamente 100, eran 97 cuando anunciamos la reparación hace dos semanas y ahora ya son 100. Es un número importante, ¿eh? Sí, y es impactante, ¿no? Porque cuando pensás en eso que falta, bueno, pensás en lo que son las huellas del genocidio en una región como esta. Sí. Y te vuelvo a decir, todas esas historias que se van cruzando. Anoche nos escribía un compañero de promoción de uno de los cuales se va a entregar el legajo, que no tiene ya familia directa, porque imagínate, en muchos casos, bueno, las y los desaparecidos tenían 20, 22 años, ese es el promedio de edad, entonces en muchos casos ya no queda familia directa, y bueno, gente que se viene de La Pampa a recibir el legajo, o como nos ha pasado, nos pasó en Agraria, creo fue... llegamos a una persona con el mismo apellido y en la misma ciudad y dijo que sí, que venía. Y bueno, cuando vino en realidad contó que es un pariente muy lejano, que ni siquiera se trataban, pero que bueno, que cuando supo que no tenía más familiares, decidieron como hacerse cargo de esa memoria, ¿no? Y esto que contabas de que en anunciaron hace dos semanas que eran 97, alcanzaba el número, y que se sumaron, aparecieron tres historias en ese periodo, ¿cómo fue eso? Y lo que pasa es que todos los listados institucionales son reconstrucciones que se fueron haciendo primero en los años 80, ¿no? Los propios organismos y familiares, después en el 96, con lo que fue los 20 años del golpe, lo que se llamaron las comisiones de memoria, recuerdo y compromiso, y en realidad muestra un poco cómo es la reconstrucción del terrorismo de Estado, ¿no? Es algo día a día, con lo cual, bueno, con los 97 del listado llamaron compañeros de promoción de cada uno diciendo que falta tal, y tal cual, ahí faltaba. Guada, esta historia que contaste de los parientes que se vinieron, pero que en realidad eran parientes muy lejanos, que casi no habían tenido cercanía con esa familia, es muy loco, ¿no? Porque es como que se les gestó una suerte de responsabilidad de avanzar para ese lado, ¿no? De ser parte también. Tal cual, y ahí por eso me parece que estamos en una etapa en la cual hay que ponerse a pensar quiénes somos, quiénes son los que portan las memorias, ¿no? Sí. Porque justamente si hablamos de genocidio, la afectación de lo que sucedió no es individual, no es solo de la familia, sino que justamente es social. Entonces ahí tiene que haber, es necesario que haya una apropiación de esas memorias desde las instituciones, desde las organizaciones. Digo, una cosa como lo que está sucediendo en la ciudad de La Plata, no sé, con Gimnasia y su Comisión de Derechos Humanos, las escuelas que se ponen sus nombres y empiezan a apropiarse en el buen sentido de esas memorias. Sí. Y nosotros desde la reparación estimulamos bastante eso, ¿no? Cuando, por eso en muchos casos son las organizaciones políticas a las que pertenecían las que están recibiendo los legajos, o eso, las comisiones de derechos humanos o los gremios, bueno, esta idea también de una memoria institucional que pueda dar hoy disputa a lo que está sucediendo. Sí, sí, totalmente. Es interesante esa pregunta, ¿no? ¿A quién pertenece esas memorias? Uno a priori lo que piensa es, bueno, familias directos y el pueblo, ¿no? En realidad, o sea, hay una demanda social ahí de que bueno, todos los que queramos ser parte de salvaguardar esa historia, obviamente con la distancia que meritan las historias personales, pero hay algo que, bueno, que hay mucha cercanía, porque Nada, ya la dinámica de compañeros de universidad, compañeros de laburo, ¿no? Todo eso te va dando una cercanía tremenda. Y aparte, si bien nosotros nos la pasamos hablando de estas historias, también hay gente que pocas veces tuvo cercanía con estas historias, pero siempre tiene muy marcada su propia vida con, por ejemplo, anécdotas del tipo de yo me acuerdo que había un vecino que era muy bueno y que no vino más y que después me enteré que lo habían matado. Y esas historias a esa gente la marcó mucho. Tal cual, eso nos pasa todo el tiempo con Huellas, es una iniciativa que estamos haciendo, Huellas Digitales de la Memoria, varias organizaciones, y tiene una geolocalización de la región, y entonces, nos ha pasado en un colegio estar hablando sobre esto y una piba que se fija y por primera vez tiene la certeza de qué había pasado con los vecinos de su abuela, que siempre contaba el momento del secuestro, pero nunca había sabido después qué es lo que había sucedido, ¿no? A mí me parece que esto de poder pensar a la memoria como una construcción social y colectiva también es lo que nos permite poder pensar, bueno, cómo disputamos hoy un presente en el cual las avanzadas negacionistas son cada vez más grandes, más importantes. Para mí no es muy fuerte, o sea, pensar el dato de que en una sola institución, como es el Colegio Nacional, hayan desaparecido en ese periodo de tiempo un centenar de personas. Y que no solamente el universo se tratara de estudiantes, sino que también estamos hablando de docentes y no docentes. Es un dato que la verdad que si uno lo detiene y lo subraya ahí en frío, es como un dato realmente muy, muy fuerte, ¿no? Sí, y si ves en términos de generaciones, estás hablando de gente de lo que son las promociones 62, 63, hasta 76. Hasta 75, tendría que haber sido... No, pará, estoy... 76, Claudio de Hacha, que es uno de los integrantes de La Noche de los Lápices, y... después, bueno, muchísimos sobrevivientes de esa etapa, ¿no? Que tenemos la limitación de no poder repararlos en términos de que como no hay un listado cerrado sobre eso, se corre el riesgo de jerarquizar a unos sobre otros. Uh-huh. Pero pensemos, por ejemplo, en sobrevivientes como Gustavo Calotti, que fue secuestrado cuando estaba en quinto año, o los cuatro... militantes de la Federación Juvenil Comunista, que serían el inicio de La Noche de los Lápices. Es un caso institucionalmente muy, muy complejo, porque los citan, o sea, estaban cursando, los citan adentro del colegio, los interroga frente al que era el vicerrector Estomo, integrantes de la CIDE, les piden que se retiren y los secuestran a la salida de la escuela, ¿no? Entonces, ahí también, cuando hablamos de reparación, estamos mostrando también el rol que tuvieron las instituciones una vez que fueron intervenidas. La verdad te digo que es lo que acabas de contar es terrible, me dejas sin habla, pero bueno, qué bueno igual que la comunidad haya tomado parte en reconstruir la memoria. Y en ese sentido también se ha creado una comisión de amigos, ¿no?, que acompaña todo este proceso. Claro, esa es la comisión histórica, justamente la que hace los listados en los años 90, con integrantes tanto egresados del Nacional como docentes, como Alfredo Triana, que cumple ahí un rol muy preponderante, y que son la memoria viva ahí de la institución, ¿no? Nosotros desde la Dirección de Políticas de Memoria acompañamos ese proceso, pero son procesos muy, muy de las instituciones, de los colegios, de las facultades, y en todo caso lo que hacemos es eso, es tratar de ver cómo esa construcción de memoria es lo más colectiva posible y tratando de atravesar nuevas generaciones también, ¿no? Por eso en las últimas reparaciones, tanto el armado de las carpetas, sus diseños y demás se están haciendo en general con las y los estudiantes. Bueno, el miércoles que viene es la actividad nueva de entrega ahí en 1 y... Ay, ¿cuál es la elección? 1 y 49. Esto va a ser a las 9 de la mañana. Más allá, o sea, pueden participar, cualquier persona puede asistir, ¿no? Sí, por sí, supuesto. Sí, es totalmente abierta. Está bien. Bueno, nosotros ya lo sabemos, igual, pero lo hacemos, viste, para generar una suerte de intriga del oyente, viste, que dice, uy, no puedo ir, y ahora que vos lo decís, dice, ah, bueno, voy, entonces. Sí, sí. Sí, además es muy impactante para mí los actos que se están dando. Bueno, por ejemplo, yo no soy de la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, tengo como muy incorporadas las memorias judiciales, lo que se dice en los testimonios, pero los testimonios en general, bueno, tienen como una cosa de la militancia por ahí, después de los padecimientos en los centros clandestinos, ¿no? Mm. Y estos relatos de vida que se son actos con micrófono abierto, donde muchos y muchas compañeras, familiares y demás toman la palabra, y bueno, y entonces es un momento de construcción muy potente. Realmente muy potente. Esto que te contaba, la anécdota de el que vino por su pariente lejano, por ejemplo, bueno, lo dijo cuando estaba recibiendo el legajo. Claro. ¿No? Y asumiendo esto, que había sido además un compromiso familiar de él y de sus hijos, mm. Uno dice, wow, bueno, qué potencia, porque además había venido de bastante lejos, sí. Como el que mañana se toma un colectivo para venir desde La Pampa a recibir el legajo de su amigo, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, ahí estaremos, Wada. Felicitaciones una vez más. A seguir laburando con todo esto. Son cientos de historias las que se rearman. Y bueno, también las felicitaciones porque es importante felicitar estas iniciativas. Bueno, muchas gracias, como siempre. Abrazo, un abrazo. Grande. Dale, buena jornada para hoy. Guadalupe Godoy, a quien escuchaban. Ella forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. La estábamos convocando a charlar por la actividad esta de la devolución y reparación de los legajos de personas que sufrieron la dictadura militar, dejaron de ir a la universidad y quedó, bueno, básicamente su historia institucional abandonado. Así que el miércoles 1:49 a las 9 de la mañana se hace una nueva entrega.